Las murciélagas, una historia que recién empieza. El equipo de fútbol masculino no vidente se creó en el año 1980 en nuestro país. Son conocidos como los murciélagos. Recién en el 2016 este deporte llega a las mujeres y así surgen las murciélagas. En este deporte adaptado utilizan una pelota sonora en una combinación continua de velocidad y habilidad. El equipo tiene 5 jugadores que usan un antifaz en el campo de juego. 4 de ellos son ciegos y utilizan el otro jugador. El arquero no tiene discapacidad, es decir, que puede ver cada partido. Tiene 2 tiempos de 15 minutos cada uno. El capitán del equipo se ubica detrás del arco contrario y desde allí le da información a los jugadores, como la distancia hasta el arco y la ubicación de los otros jugadores. El entrenador del equipo y el arquero también puede dar indicaciones. Se eligió el nombre de las murciélagas porque es un bicho que se maneja por la ecolocación, que funciona por efecto rebote, que es una característica las que también tienen las personas no videntes. El equipo estuvo integrado por Melody Azul Álvarez, Florencia Belén Manzana, Micaela Segovia, Aguilar Melisa, Elena Iris Quinteros, María Constanza Carriosa, Agustina Medina Páez, Guillermina Corrales, la capitana del equipo Barreche Gracia Sosa y la arquera Alejandra Flores Arriba. Florencia Manzana, además de ser campeón mundial, es psicóloga y forma parte del equipo de las Pirañas de Avellaneda. Juega como volante central defensiva y empieza a practicar fútbol en 2018.